pido que me des tu amor. Cuando digo que no te he olvidado, estoy pidiendo calmes mi dolor. Aunque serías el mejor regalo, yo lucharé por lo que ya perdí. Escucha bien, ni pediré lo que no es para mí. ¿Y para qué? Sería pedir bendiciones al diablo. Yo lucharé por lo que ya perdí. Escucha bien, ni pediré lo que no es para mí. ¿Y para qué? Sería pedir bendiciones al diablo. Muy diferente que todavía te ame al decir que nunca te puedo olvidar. El insolente se arrepiente tal de lo que ahora me dices un día morirá. ¿Cómo es posible que quieras matarme si esto te dirá que equivocada estás? Y te verán llorar, y te verán llorar. Yo te veré llorar, pero muy tarde, cuando ya ni me acuerde de ti. Y en tu cara hasta pueda decir, niña hermosa, por ti. Y ya no me muero, niña hermosa, por ti. Ya no me muero. Si alguna vez recuerdas que existió algo en tu vida y que te hizo feliz, y reconoces lo que sufrí yo por tus mentiras, por dejarme así. O si te dicen que yo ando solito, no mires atrás. Lo que me haces un día marchito, muere tú encontrarás. Dile a tu alma que no sea cobarde. O si te dicen que yo ando solito, no mires atrás. Lo que me haces un día marchito, muere tú encontrarás. Dile a tu alma que ya es muy tarde. No habrá rocío, lluvias en primavera que una flor se ha muerto puedan revivir. Hoy amor mío, en realidad quisiera que esto no sea cierto y debas sonreír. Pero no creo, porque de igual manera como yo ahora sufro, deberás sufrir. Y te verán llorar, y te verán llorar. Yo te veré llorar, pero muy tarde, cuando ya ni me acuerde de ti. Y en tu cara hasta pueda decir, niña hermosa, por ti. Y ya no me muero, niña hermosa, por ti. Y ya no me muero, te lo dije una vez.